nada que, bueno, ya se vienen arrimando diferentes versiones, diferentes expectativas de lo que se va a realizar el día de mañana. Hablamos de las elecciones de ATE. Y bueno, para hablar de este tema, hacíamos mención de que, bueno, ya desde la lista encabezada por Raquel Blas, este Frente Único por la Recuperación de ATE, se venían denunciando diferentes irregularidades. Y bueno, frente a este precedente, finalmente la justicia, mediante una corte cautelar, ordena la suspensión de las elecciones por irregularidades. Esto se anunciaba el día de ayer en un documento que hacía público Furán. Pero bueno, el día de hoy, del otro lado, desde la lista que también se va a presentar en estas elecciones, que tiene la conducción Roberto Macho, se anunciaban de que va a desestimar esta cautelar de la justicia, anunciando vía redes sociales el siguiente audio. Si te parece, Gabriel, lo escuchamos. Escuchamos. Compañeros y compañeras afiliados a nuestro ATE, ratificamos. Las elecciones de ATE se realizan mañana 7 de agosto desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Vamos a garantizar el comicio electoral en nuestro sindicato con transparencia y con democracia. Los invitamos a todos, compañeros, a que mañana vayan a votar, diríamos, la conducción que los va a representar en los próximos 4 años. Mucha fuerza, compañeros. Vamos para adelante por un sindicato democrático, transparente y seguir construyendo la fuerza estatal que hemos construido en ATE Mendoza. Mañana las elecciones se hacen en toda la provincia y en todo el país, compañeros. Con veedores del Ministerio de Trabajo, con representación de sindicatos en forma internacional como veedores, y asimismo vamos a realizar estos comicios. Mucha fuerza y mañana nos estaremos viendo en las urnas, compañeros. Muchas gracias. Ahí escuchábamos, bueno, entonces, Juli. Ahí escuchamos a Roberto Macho desde la lista verde de UNUSATE, donde, bueno, puntualmente anunciando de que las elecciones se iban a desarrollar. Pero bueno, en este momento estamos acá acompañados por Raquel Blas, quien integra esta lista blanca, negra y blanca, Furán, quien está encabezado por, bueno, esta propuesta de Secretaría General Raquel Blas, Secretario Adjunto Dante Marzolos y Delegado de Guaymallén Pablo Barrera. Pero bueno, para hablar mejor de este tema, como mencionábamos, acompañados por Raquel Blas, haciendo referencia a esta cautelar que habría denegado Roberto Macho. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Hablábamos de que, bueno, este aviso que estaba haciendo circular Roberto Macho de que va a desestimar esta cautelar de la justicia. Vemos un poquito de qué es lo que presenta esta orden judicial. A ver, hay que entender que una cautelar es justamente una medida de urgencia que cualquier ciudadano puede presentar ante la inminente violación de sus derechos. Nosotros en este caso, después de haber hecho muchos reclamos ya desde hace un año respecto a la transparencia del proceso electoral, nos encontramos sin respuesta, por lo cual, y acreditando todas las pruebas del caso, respecto de padrones, unas volantes, recorridos y todo lo demás, esta Cámara de Trabajo ordena suspender la elección. Suspender la elección y, por supuesto, hasta tanto se den las garantías que estamos requiriendo. O sea, que habría que fijar una nueva fecha de elecciones, en definitiva. Lo que yo, la verdad, nunca vi es una institución o una persona que diga que va a violar una disposición judicial. Eso, la verdad, que es una cuestión grave que, bueno, corresponderá, ¿no es cierto?, después ya evaluar la justicia penal, porque es incumplimiento de una orden judicial. Es muy extraño. No te podría decir concretamente yo qué va a pasar mañana. Si estuviéramos hablando de cosas normales, yo tendría que decir, bueno, mañana no hay elecciones y rápidamente vamos a tener una nueva fecha de elecciones, se van a arreglar los padrones, van a haber urnas fijas, bueno, lo que hemos estado pidiendo. Pero, sinceramente, no es lo que está diciendo Macho. Macho está diciendo como ha hecho todo, digamos, ¿no? Como ha hecho los acuerdos paritarios sin consultar a los trabajadores, nos ha dejado con el salario disminuido en un 50%, como ha afiliado y desafiliado en forma trucha. Como se hablaban de 7.000 trabajadores desempleados durante la gestión de Roberto Macho. Sí, por supuesto, hay trabajadores despedidos porque han habido despidos de hormiga. Y sin embargo, hemos tenido que padecer notas pagas en algunos medios donde se dan el gusto de decir de que los estatales han tenido aumentos del 56%, que no ha habido ningún despedido. A ver, no, y en salud, te quiero decir, el 50%, en algunos lugares ya llega al 70%, está trabajando con prestaciones. A ver, con trabajo en precarizado y en negro, peor que un contrato. Entonces, digo, es muy grave lo que ha sucedido, ¿no? Finalmente, ¿qué sucederá el día de mañana? Si las elecciones se desarrollan, ¿ustedes van a participar? ¿Cómo se puede hacer si se presentan las irregularidades mencionadas? Nosotros vamos a estar constatando todas las irregularidades que seguramente van a ser, van a multiplicarse, como se han ido multiplicando desde que presentamos el amparo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí estábamos en comunicación con Raquel Blas, que rápidamente diferentes medios comienzan a comunicar desde el Frente Único de Recuperación ATE. Se van a poder realizar, se van a presentar finalmente a las elecciones, ya que, bueno, Roberto Macho habría desestimado esta cautelar judicial donde se ordena desde la justicia que al presentarse irregularidades, esto es que, bueno, lo que habíamos escuchado de primera instancia de boca de Roberto Macho es que las elecciones se van a desarrollar, la lista encabezada por Raquel Blas y donde Dante Marzola también es adjunto, estamos hablando de la lista negra y blanca, también va a estar participando, y bueno, otra lista, que es la tercera lista que va a estar siendo presentada mañana para que, bueno, sus electores puedan ser tomar esta elección, hablamos de la lista encabezada por Paola Ovejero, la lista verde y blanca. Esto es lo que se acontece para el día de mañana, hay que estar atentos con respecto a lo que sucede. En lo que pareciera que transcurriera, en lo que va del día, mañana se realizan las elecciones. Hay que ver cómo se desarrolla todo en el transcurso de la mañana, Gaby. Muy bien, Juli. Bueno, seguiremos alertas allí a ver qué sucede con las elecciones de ATE, cómo se desarrollan mañana 7 de agosto.